Muy bien. Los que quieran leer conmigo el Evangelio, lean el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Antes de leer, voy a dar algunas consignas que nos van a venir muy bien. Tenemos el relato de Mateo y el relato de Lucas, del nacimiento de Jesús. Juan no hace ningún relato, él empieza en la eternidad directamente y después ya nos habla de un Jesús que convivió con ellos y nos va a dar el significado de qué pasó. Y Marcos va a empezar su evangelio contando ya cuando Jesús empieza a trabajar. No hace una presentación del nacimiento de Jesús. Yo voy a leer el de Lucas y voy a dar las siguientes pautas de lectura que nos van a ayudar. Voy a leer dos capítulos enteros. Yo ya presenté esto a ustedes hace unos años atrás y tiene que ver con el paso del tiempo. La clave de interpretación de esto es el paso del tiempo. Aparecen acá varios personajes, desde un rey, un emperador, un ángel. Aparecen gente mayor, gente joven, niños, gente muy mayor. Tenemos gente como Simeón o como Ana. Miren, Ana me parece que era más vieja que Elena. ¿Se imaginan una mujer más vieja que Elena? Sí, sí, más vieja que vos. No, claro, pero tiene muchos años. En la quinta edad está. Es una campeona. Lo interesante de mucha de esta gente, que son gente de fe, y que nos va a decir Lucas que están llenos del Espíritu Santo, eso es para tomar nota mientras vayamos leyendo, es gente llena del Espíritu Santo, gente, diríamos, cargada de Dios, y que al final nos vamos a encontrar con una María y un José con algunos problemas, y yo quisiera que todo esto que va pasando, la geografía, ¿dónde ocurre esto? La historia, o sea, ¿cuáles son los marcos grandes que están marcando esto que está sucediendo, que es el nacimiento de Jesús? Las circunstancias puntuales que hay. Todo esto, hagamos alguna traducción a nosotros, a ver cómo nosotros, en nuestra geografía, en nuestro marco histórico, en nuestra circunstancia, con el Espíritu Santo podemos vivir todo esto, que es el anuncio y la llegada de Jesucristo. Me gustaría que también miren ustedes con admiración a esta gente de la que vamos a hablar, y me gustaría que miremos también juntos con compasión a esta gente de la que vamos a hablar. Y cuando digo con compasión, miremoslos a ellos con compasión, mirémonos a nosotros con compasión. ¿Sí? O sea, con esa capacidad de ver cómo uno, a pesar de estar en la voluntad de Dios, lleno del Espíritu Santo, puede pasar por situaciones que son angustiosas. Así que los que quieran, siguen la lectura, y los que no, escuchan nada más. Yo voy a ir resaltando en mi lectura cada vez que aparecen notas de tiempo, años, adverbios de tiempo, edades. Todo eso lo voy a ir resaltando para que vean la acumulación que hay de todo eso. Leo desde el San Lucas 1, 5. En los días del rey Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Ambos eran íntegros delante de Dios y obedecían de manera irreprensible todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos ya eran muy ancianos. Un día en que Zacarías oficiaba como sacerdote delante de Dios, pues le había llegado el turno, a su grupo, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer incienso conforme a la costumbre del sacerdocio. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó. Le sobrevino un gran temor. Pero el ángel del Señor le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Dios será un hombre muy importante. No beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Tiempo. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías le preguntó al ángel: ¿Y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo, mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, estoy en presencia de Dios. He sido enviado a hablar contigo para comunicarte estas buenas noticias. Pero como no has creído mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, ahora vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Mientras tanto, el pueblo esperaba tiempo, que saliera Zacarías, extrañado de que se tardara tanto tiempo en el santuario. Pero cuando salió, ya no les podía hablar. Comprendieron que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y seguía mudo. Cuando terminaron los días de su ministerio, tiempo, Zacarías se fue a su casa. Días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se recluyó en su casa durante 5 meses, tiempo. Pues decía: El Señor ha actuado así conmigo para que ya no tenga nada de qué avergonzarme ante nadie. 6 meses después de esto, tiempo, Dios envió a aquel ángel Gabriel a la ciudad galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Tiempo, tiempo y recontratiempo. Pero María le dijo al ángel: ¿Y cómo va a suceder? Nunca, famoso adverbio de tiempo, nunca. Ahí va. Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: Yo soy la sierva del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Días, prisa, tiempo. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo suceder que la madre de mi Señor venga a mí? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado mirar a su humilde sierva. Y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones, salvo los evangélicos que les cuesta bastante. Grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso, santo es su nombre. La misericordia de Dios es eterna para aquellos que le temen. Con su brazo hizo grandes proezas, deshizo los planes de los soberbios, derrocó del trono a los poderosos y puso en alto a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los dejó con las manos vacías. Socorrió a su siervo Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con su descendencia para siempre. Tiempo, se acordó de esas viejas promesas. ¡Qué maravilla! María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después volvió a su casa. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Y cuando sus vecinos y parientes supieron que Dios le había mostrado su gran misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día, tiempo, fueron para circuncidar al niño y querían ponerle nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, no, va a llamarse Juan. Le preguntaron: ¿por qué? No hay nadie en tu familia que se llame así. Luego le preguntaron a su padre por señas, como si el tipo estuviera sordo, pero el tipo estaba mudo nada más. Las pavadas que hacemos, qué fenómeno. Le preguntaron por señas qué nombre quería ponerle. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron asombrados. En ese mismo instante a Zacarías se le destrabó la lengua y comenzó a hablar y a bendecir a Dios. Todos sus vecinos se llenaron de temor y todo esto se divulgó por todas las montañas de Judea. Todos los que oían esto se ponían a pensar y se preguntaban: ¿qué va a ser de este niño? Y es que la mano del Señor estaba sobre él. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías, su padre, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres, se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser librados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. ¡Qué maravilla! Todos los días delante de él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, la aurora nos visitó desde lo alto para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombra de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. El niño fue creciendo y fortaleciéndose en espíritu y vivió en lugares apartados hasta el día en que se presentó públicamente a Israel. Tiempo. Por esos días, tiempo, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria. Ahí aparece Siria otra vez. Por los que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. Y allí tuvo su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche, tiempo, pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy, tiempo, en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de enseñar. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento, tiempo, apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales, ejércitos quiere decir eso, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver, los pastores iban alabando y glorificando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había dicho. Tiempo. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días, otra vez tiempo, para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para hacer un sacrificio en el cumplimiento de la ley del Señor, que pide un par de tórtolas o 2 palominos. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba tiempo, esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora, eso sí que es tiempo, ¿eh? Ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Simeón los bendijo y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones, aunque a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche, tiempos y tiempos y tiempos, ¿eh? De día y de noche, rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret, que era su ciudad en Galilea. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios reposaba sobre él. Todos los años, tiempo, los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, tiempo, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino, tiempo, y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, tiempo, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo encontraron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Con qué angustia tu padre y yo te hemos estado buscando?». Él le dijo: «¿Y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi padre?». Ellos no comprendieron lo que Jesús les dijo. Aunque se fue con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón y Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es palabra de Dios. No sé si siguieron todos los eventos y todas las situaciones de tiempo y ese desenlace, que es un poco crudo, un poco cruel, porque encontramos a dos personas maravillosas, que son José y María, dos personas llenas del Espíritu Santo, conocedores del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, gente dispuesta a obedecer a Dios, que se juegan la vida en eso. Y sin embargo, encontramos dos personas con Jesús, llenos de angustia. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Están allí. Están con Jesús. Y son gente de Dios. Y están llenos del Espíritu Santo y también están llenos de angustia. A mí me interesa esto. Porque vos y yo también podemos ser un hombre, una mujer, llenos de Dios, conocedores de la voluntad de Dios, llenos del Espíritu Santo, y que anduvimos con Dios y con Jesús y nos las sabemos todas, y venimos del templo, y venimos de allá, y hemos cumplido con todas las reglas habidas y por haber, y podemos estar llenos de angustia. ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque no nos dimos cuenta del paso del tiempo. Es eso. El texto te va llevando y van pasando los minutos, las horas, los días, los meses, los años. Te lo va marcando, clic, clac, clic, clac, clic, clac. Va pasando. Está lleno de datos de tiempo que acumula una situación hasta que el pibe tiene 12 años. El pibe tiene unos pelos así de largo en las piernas y la vieja no se dio cuenta. La Yiddish mame está llena de angustia. ¡Ay, nene! ¿Cómo le haces esto a tu mamá? Es que ya pasó el tiempo, ma. ¿No te diste cuenta? La historia del pesebre es cierta, pero ya pasó. El anuncio del ángel ya se cumplió. Los profetas, Simeón, Ana, los reyes magos, los angelitos, todo se fue cumpliendo. Pero ya pasó, ¿no te diste cuenta que ya pasó? Y está llena de angustia. Y aunque ellos siguen llenos de angustia, él igual se sujeta a ellos y vuelven a Nazaret. Y el tiempo sigue pasando y Jesús sigue creciendo en sabiduría, en gracia. Y sigue evolucionando la cosa con el entendimiento de José y María o sin el entendimiento de José y María. Los planes de Dios van pasando, se van sumando. ¿Se entiende esto? Es bravo, ¿eh? Ahora, lo central acá es que no percibir el paso del tiempo nos puede llegar a llenar de angustia. Innecesaria, pero ahí está. Ahí está. Estamos nosotros viviendo como comunidad un tiempo especial. Y creo que justamente lo que nos puede afirmar acá es esto, de que si tenemos alguna incomodidad, alguna angustia, alguna cosa de estar en punta de pie, sentados en la punta de la silla y con ciertas inquietudes, eso no quiere decir que seamos gente que no es espiritual. Eso no quiere decir que estamos fuera de la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no, Dios no sigue con nosotros. No es así. Estás en la voluntad de Dios, estás lleno del Espíritu y estás lleno de angustia. ¡Bancátela! ¿Está bien? Eso nos hace personas más maduras. Y lo que podemos hacer es esto último que hace María. ¿Y qué es lo que hace María? No entiende todo. Incluso esas palabras finales que Jesús les da directamente a ellos. Dice, ¿vos no pensás, mamá, que es necesario que yo esté en los negocios de mi padre? ¿Qué hay de raro en todo esto? Nada. Esto es perfectamente normal. Pero nos dice Lucas que ellos no entendieron ni siquiera esas palabras tan obvias, tan directas, personales. Y las escucharon, pero sí María toma un recaudo. ¿Qué hace? las guarda en su corazón. Algunas cosas de las que vivimos hoy o de las que hemos vivido, a lo mejor todavía no las entendimos. No las tires. ¿Está bien? No las tires. Guárdalas en el corazón. Mañana te van a ser útiles. ¿Está bien? ¿Sí? Creo que en eso sí uno se puede volver más sabio. Uno se puede volver más entendido de los pasos y de los modos en que Dios se va moviendo. No las tires. Te quedas lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, llena de angustia y guardando palabras, cosas y hechos en el corazón que hoy no los puedo discernir del todo, pero mañana Dios me los va a revelar. Que así sea para todos nosotros. Oramos. Muchas gracias te damos, Señor, por dejarnos acompañar en este peregrinaje a gente extraordinaria como Zacarías y Elizabeth y María y José y Simeón y Ana y los pastores y gente que es visitada por vos. Gracias por este peregrinaje con ellos que nos habla de lo escogidos que somos para recibir tu palabra y lo frágiles que somos para comprenderla. Líbranos en nuestras turbaciones, en nuestras angustias. Quédate con nosotros, aunque no te comprendamos. Que tu presencia sea un alivio para nosotros. Enseñanos cómo se viven estos días, distintos de los que ya pasaron. Te rogamos esto, Señor de todos los siglos, para que en esta hora nuestra, tu compañía, tu presencia, sea la paz que necesitamos. En Cristo Jesús, así lo rogamos. Amén.